Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Bueno, aquí estamos con Karina Lucero y Ana Yagante, acá en el cierre de la movilización que se hizo por el femicidio de Melissa Luna. Esta movilización que se hizo en el centro de la ciudad de La Falda y llegó hasta la comisaría. Arranco con preguntarles por qué se llegó hasta ese establecimiento. Bueno, decidimos que se llegara hasta la comisaría, en primer lugar para repudiar los dichos del comisario, con respecto a que cuando se le hizo la primera nota, desde el primer momento, él siempre justificó de que ella había incumplido el radio restricción, y en cierta forma es como que culpabilizó a la víctima de no haber cumplido ese radio, cuando en realidad todos sabemos que hay un tema que conocer que tiene que ver con la violencia de género y que a veces las famosas cuotas alimentarias, la dependencia emocional económica pesa sobre estas cuestiones de la restricción. A veces las mujeres hacen una denuncia, pero vos esa denuncia la tenés que incorporar un montón de cosas, como es un tratamiento paralelo que para poder mantener las denuncias en vigencia. Y por otro lado, porque nosotros el día domingo nos enteramos por vecinos de que los vecinos desde las 7:30 de la tarde habían estado llamando al 101 y lamentablemente el móvil nunca vino. Los vecinos, ¿es el mismo día del asesinato? Así es, a ella la matan a las 21:15 y los vecinos habían estado desde las 19 horas hasta las 20:30 llamando al 101 porque lo habían visto el femicida con un objeto punzante en la mano y totalmente sacado. Entonces les había preocupado esa situación. ¿Dónde fue que lo vieron? En Huerta Grande. Y estuvieron llamando, como en Huerta Grande generalmente el 101 no funciona, sino que los deriva o para la comisaría de Jardino o para la comisaría de La Falda. Ellos lo que nos dicen que lo atendieron acá en La Falda, pero que el móvil nunca llegó. Entonces, nos parece que este femicidio podría haber sido evitado. ¿No se sabe por qué no contestaron las llamadas, la comisaría, nadie se sabe nada? No, porque ellos no sabían hasta ahora que nosotros lo sabíamos. Ajá. Bueno, y también quiero agradecerle a esos vecinos, porque la verdad es que se pusieron a predisposición para poder ser testimoniales también en un futuro, cuando, si esto va avanzando en la investigación y en la causa. Hasta acá, nadie había dicho que al 101 se lo había llamado. Esta es la novedad, digamos, del caso. Así es. ¿Cuándo se supo esto? Nosotros nos enteramos ayer, los vecinos nos comentaban. Ayer, día domingo. Día domingo, perdón. Y bueno, ellos, me imagino que la comisaría lo supo desde siempre. Porque es inevitable que el personal policial tiene que haber sabido qué llamada entró al 101. O sea, la responsabilidad que ellos tienen en estas cuestiones me parece que es gravísimo. Y esto lo que va a meritar seguramente, una vez que se pueda comprobar los dichos de los vecinos, es además una insuficiencia por parte del Estado. O sea, la dejaron y nos dejan a todas, cuando no recurren los móviles, cuando se los llama para una urgencia, nos dejan en una situación de mucha vulnerabilidad. Y en la manifestación también señalaron fuertes críticas a los medios de comunicación, digamos. ¿Qué apreciaciones pueden dar sobre la cobertura que se ha hecho sobre el caso de Melissa? Nosotros lo que vimos en los medios es que nunca, o se está justificando de alguna manera el femicidio a partir de una situación que atravesó Melissa, de tener una criatura y por condiciones todavía hay situaciones no establecidas en cierta manera porque el juicio no se había efectuado, por lo tanto no tenía una sentencia. Automáticamente que se da el femicidio empiezan a subir La Voz del Interior y otros medios la nota con respecto a esa situación y eso generó, digamos, o formó una opinión negativa y puso en la balanza y empezaron a hablar del valor de la vida, ¿no? De que si la vida del niño valía más que la de ella y que todo vuelve y demás. Esto formó en la gente, lo que llegó a nosotros como organización, como vecinos y demás. Entonces nosotros como organización repudiamos activamente ese tipo de de cobertura mediática, porque creemos que bajo ninguna óptica se puede justificar lo que ocurrió, que Melissa merece justicia y que no somos quienes para juzgar nada si ni siquiera, digamos, había podido transcurrir el juicio, ¿no? Entonces un poco esa es la postura y creemos que vamos a tomar acciones en torno a eso. Bueno, entonces retomamos la noticia. Hay testimonios vecinos que señalaron que había una denuncia, que vieron al femicida ya con un objeto punzante 3 horas antes, un par de horas antes del femicidio. O sea que podemos decir que con eso se va a seguir profundizando el caso, digamos. Totalmente. Pero además lo que deja en evidencia, en este caso porque terminó con un femicidio, lo que deja en evidencia es algo que ya veníamos señalando en las redes sociales. Fíjate vos que hay un matrimonio acá en La Falda que llama al 101 ante una situación de maltrato infantil y el móvil nunca fue. Ella llama a la comisaría de La Falda y en la comisaría le dicen que primero tenía que hacer una denuncia y después el móvil iba, y eso es mentira. Es decir, que venimos viendo constantemente y en forma sistemática que no están yendo y no están acudiendo a las urgencias que los vecinos plantean. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.